para yo olvidarte. Tendré que irme yo muy lejos y olvidar de que te amé con tanta pasión. Para yo olvidarte, tengo que pensar que lo nuestro terminó. Para yo olvidarte, yo te escribí esta canción para que veas lo que le hiciste a mi corazón. Para yo olvidarte, te canto estos versos de dolor. Quiero respirar, me siento ahogar. Todo el daño que me hiciste al engañar. Quiero respirar, me siento ahogar. Tendré que irme yo muy lejos para poderte olvidar. Quiero respirar, me siento ahogar. Tendré que irme yo muy lejos para olvidar. Deja respirar. Irme yo muy lejos para olvidar. Te carré.